maldito sea el dinero que con él se compra todo y un cariño verdadero ante el oro se rindió. Maldito sea el dinero que con él se compra todo. Yo te camelaba con todo mi sentido y mi vida entera daría por ti. Y tú me has pagado dándome al olvido y abriendo una herida en mi galosí. Dios quiera, serrana, que algún día te vea por otro cariño llevando esta cruz y en pago te vendan por 30 monedas. Igual que a ese payo te has vendido tú. Maldito sea el dinero que con él se compra todo y un cariño verdadero ante el oro se rindió. Maldito sea el dinero que con él se compra todo. Porque conocido lo que era un presidio, por ti yo he sabido lo que era sufrir. Qué caro he pagado aquellos zarcillos que un día serrana robé yo pa' ti. Tú sigues en cambio viviendo tu vida y solo el dinero te calma la sed, mas nunca con oro tendrás la alegría y nadie de veras te podrá querer. Maldito sea el dinero que con él se compra todo y un cariño verdadero ante el oro se rindió. Maldito sea el dinero que con él se compra todo.